declarado la guerra, la hora ya se llegó. Ahora sí, mis enemigos van a saber quién soy yo. Por ahí en una emboscada ya me quisieron matar. Todavía no me tocaba, no lo pudieron lograr. Torearon la vitachera, no se la van a acabar. Murillo, Chayo y José dieron su vida por mí, y eso sí les aseguro que no va a quedarse así. Su sangre gota por gota, vengada será por mí. No soy ningún criminal, ni ando fuera. Me vinieron a avisar, pero seguimos pendientes, porque por ahí